tan reaccionarias, ¿no? De la gente misma, ¿no? Y de que puedan con tanta impunidad decir lo que dicen. O sea, falta de respeto por la muerte, ¿no? Bueno, nada. Y todo por una campaña electoral, y todo básicamente, por una, ¿no? Campaña, bueno, electoral, Matías Basualdo en los controles, Camila Cataño en la producción, equipo completo de esta mañana de martes, que insisto, vamos a hablar de y vamos a tener las repercusiones de estas últimas 24 horas, vinculadas también con estos hechos de violencia y de inseguridad, como le gusta decir a los medios comerciales, pero también vamos a hablar de otras cosas, ¿no? Que andan pasando, más allá de los asesinatos y de los hechos delictivos. Sí. Que digo, más allá de las noticias y del dolor de la familia del quiosquero, está en los números estadísticos habituales de cualquier ciudad del mundo, incluso la nuestra es baja, digo, porque también es otra esa, ¿no? El ruido mediático que genera un hecho que, si lo contrastás con las estadísticas nuestras de la ciudad, de la provincia, del AMBA, comparadas con el mundo, tampoco es noticia, digamos, en el sentido estricto de la palabra. Sin embargo, se vieron las movilizaciones fuertes, pero insisto, hay otros temas que también pasaron y que no tienen el nivel ni de repercusión ni de salidas aireadas de los candidatos políticos. Como por ejemplo... Así es, como por ejemplo estas intoxicaciones que hubieron en Chaco, 700 intoxicados en una ciudad llamada Presidente Roca. Está en las orillas del río Bermejo. 700 personas con síntomas graves de intoxicación. Por supuesto, un hospital que no da abasto, una cola... Sí. No. Nadie, paraba de caer gente. No lo escuché esperar saliendo, decir que hay que meterle bala a los que fumigan irregularmente, intoxicando a la población. Exactamente, no fue una noticia que hubiera merecido, digamos, la... el escándalo mediático que tendría que haber sido. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando un poco de esto y vamos a seguir en clave rural. También vamos a estar viendo qué pasó en la reunión de la mesa agroalimentaria con el ministro de Agricultura, el mismo que hace poquito estuvo con el Consejo Agroindustrial, ¿no? Prometiendo una ley que siga expandiendo, ¿no? Este agronegocio. Más que prometiendo, presentando esta ley. Presentando, tienes razón. Ley del agronegocio, hay que decir. Ley de impulso al agronegocio, porque se presentó como ley de impulso al sector agropecuario. Y la verdad que lo hemos consultado con los especialistas, con gente que leyó la ley y que está en el tema. Y la verdad que no había... una para el lado de la justicia, como se dicen, digamos. Era una ley que beneficiaba exclusivamente a los grandes terratenientes que aún existen, ¿no? Se llaman pool de siembras, son corporaciones, muchas de ellas incluso con capitales internacionales, que se verán ampliamente beneficiadas por esta ley. No así el campesinado del país, no así el productor que efectivamente alimenta a todos y a todas las y los argentinos que tuvieron esta reunión. Veremos cómo salieron, si salieron conformes, si les pareció bien, digamos. Porque la verdad que hasta ahora, más allá de que después de 2 años de la asunción de Alberto Fernández, ha habido poca intención de atender al sector. Bueno, de hecho Macri había derogado, justamente había quitado este monotributo social agropecuario. Una de las cosas que se pidieron en esta reunión fue justamente volver a tenerlo, ¿no? Beneficiaría, bueno, a todas estas familias campesinas que son las que garantizan que haya verduras y alimentos frescos en nuestras casas. Qué desproporcionado todo, ¿no? Absolutamente desproporcionado, me da la sensación. Más allá de que el monotributo social agropecuario sea una herramienta que le permita, aunque sea acceder a una jubilación y a una obra social, a gran parte de estos trabajadores de la tierra, rurales en nuestro país, es absolutamente desproporcionado los beneficios y el impacto de la ley del agronegocio que plantea el gobierno comparado con el monotributo que se les ofrece restituir, un monotributo que además hace 2 años se podía haber restituido, una medida totalmente irrisoria en términos fiscales, no en términos políticos, para el gobierno, no para el quien lo recibe, es un aliciente. Ni que hablar de la ley de acceso a tierra que está durmiendo ahí, que evidentemente cuando toca intereses vinculados a los dueños de la tierra efectiva en este país, ahí las cosas se traban. Las buenas voluntades y las ganas de producir se terminan cayendo, digamos, ¿no? Estos mismos empresarios que son los que fumigan y contaminan, como, ¿no?, lo que hablábamos antes, justamente. Bueno, vamos a hablar de esto también. Vamos a estar, evidentemente, abriendo nuestro consultorio canábico, como hacemos todos los martes, con el amigo Matías Bregante, y también recorriendo la situación habitacional del país. En este caso, hoy nos vamos a ir a Ushuaia, para ver cómo está pasando. Extremo sur. Claro. ¿Qué problemas de vivienda puede tener en Ushuaia? Una población chica, ¿no? Al contrario, históricamente siempre ha habido como un impulso a que la gente se vaya a vivir, porque es una zona muy, muy austral, muy compleja. Hay como una voluntad. No debe tener problema de vivienda. Debe ser una zona que tiene el problema habitacional totalmente resuelto, me imagino yo, ¿no? Parece que no tanto. Parece que no tanto. Bueno, esto y mucho más en lo que queda de este día de hoy, con mucha información. Pero antes de arrancar, como siempre lo hacemos, abrimos musicalmente el programa, porque si no parece que traemos todas pálidas. Pero no, nosotros no las traemos, solo las contamos. Las pálidas están ahí, para quien quiere ver. También hay buenas, dentro de las cosas buenas que hay, una de las cosas buenas que tiene este programa es la música, por ejemplo. Perro negro que jadea ahí. Perro negro nunca va a salir. Eso es lo que te aterra para dormir. Perro negro arruga la nariz cuando siente que anda por ahí. Perro negro se tapa en la noche con tu camisa y muerde tu corbatín. Perro negro salivando está. Perro negro que te huele ahí. Perro negro te atenaza con los dientes sobre tu mente, juega feliz. Perro negro dueño de tu paz. Perro negro carcelero ruin. Perro negro te gobierna inmundos perros, tan solo perros en tu jardín. Perro negro duerme en el placar. Perro negro que te siente ahí. Perro negro nunca va a salir y eso es lo que te aterra para dormir. Larga la mamadera, lo que te quieren enchufar. La libertad te quema, si ladra un perro negro vos no le creas. Larga la mamadera, lo que te quieren enchufar. La libertad te quema, si ladra un perro negro vos no le creas. Serial. Nunca dejo un familiar hundir. Mito negro que en tu cama a la mañana tomando caña lee el clarín. Perro negro dueño de tu paz. Perro negro que te siente ahí. Perro negro nunca va a salir. Eso es lo que te aterra para vivir. Larga la mamadera. Lo que te quieren. todas las mañanas, información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Estamos hablando de una acusación constitucional contra un presidente de la República. Y sin embargo, su abogado defensor deja en una situación como de indefensa de su propio defendido al no hacer uso de la cuestión previa. Pero allá ellos, nosotros tenemos razones fundadas, presidente, para hacer esta acusación constitucional y nos abocaremos a ello. ¿Sigue hablando el chileno todavía? ¿Será? Todavía no terminó de hablar. El que escuchaba recién era más y nada menos que Jaime Naranjo. 15 horas de discurso estuvo el diputado chileno para sostener esta sesión maratónica. 24 horas, todo para dejar que dos diputados que faltaban, ¿no?, vinculados a la oposición, para permitir que avance este juicio político. Ahí está, parece que terminó Naranjo, Están aplaudiendo, parece que terminó. Bueno, pasó el juicio político contra Piñera, Naranjo, 15 horas de discurso, insisto, para poder lograr esos 78 votos que necesitaba la oposición. Una oposición que tiene 83 votos en la Cámara de Diputados, en la Cámara Baja chilena. Digo, ¿dónde están los otros? Faltan, que hace 15 horas, traeme los otros. Faltan 5. Claro, ¿dónde están los otros? Bueno, todas estas peripecias tuvieron que hacer. Sinceramente, nuestros niveles de organización política a veces rondan lo ridículo. Tuvo que hacer esto porque el diputado, el 78º que tenía que llegar con el voto, estaba con cuarentena, estaba aislado por caso estrecho. Así que bueno, tenía que sí o sí terminar las 12 del día para poder salir de su casa y llegar de manera maratónica a emitir su voto. Y bueno, con esto que acabas de contar, nos inspiramos para tirar la consigna del día de hoy. A ver. A cuenta del chileno, ¿qué fue lo más extraño que hiciste para hacer tiempo? ¿Fue lo más extraño que hiciste para hacer tiempo? Nos pueden llamar o mandar mensaje de audio al 11-3181-3116. 11-3181-3126. Bien, hecha la consigna, aclaramos que Piñera estaba acusado, o sea, se lo está apuntando y queriendo destituir en este juicio político que avanzó en la Cámara Baja por su aparición en los que fueron los Pandora Papers, digo, para que veamos las repercusiones directas e importantes que están teniendo esta filtración de documentos respecto al tráfico de divisas que hay en el mundo y a todo un sistema organizado justamente preparado para el lavado, que en este caso es usado por un presidente de la nación en ejercicio como Piñera respecto a la venta de una mina y a cuentas en las Islas Vírgenes Británicas en el marco de un proyecto minero del cual no solo Piñera sino también históricamente su familia ha sido parte, ¿no?, de este... De proyectos mineros en Chile y que, insisto, salió a la luz en los Pandora Papers, ahora pasa al Senado. En el Senado requiere 2/3, algo difícil de que ocurra, o sea, deberían voltear 5 votos de Piñera para lograr este número y permitir la destitución del presidente. Algo difícil, insisto, pero más allá del avance y hasta uno desde lo personal puede decir, bueno, está bien, sinceramente que hay que hacerle juicio a este tipo porque es un desastre. La manera en como que se hacen las cosas transforman todo en una gran farsa. Sinceramente, a mí me deja un sinsabor terrible pensar que hay que sostener la comedia de 15 horas hablando para justificar un votito. Digo, hay algo de todo esto que no está funcionando. Si esta es la manera de resolución de conflictos, que después no se resuelven. Pero hay como un manoseo tan grande, incluso desde lo que uno cree correcto, que yo no sé si se justifica. Así es. Sinceramente, yo no sé si no se justifica perder. Prefiero perder la votación que hacer esta pantomima de estar 15 horas hablando. Tuvo dos dos cortes de 15 minutos para poder recuperarse. Parece que tenía un preparador técnico al lado, un maratonista parecía Naranjo, que le iba midiendo la presión, y lo iba ahí acompañando, agua, chocolate le daban. Me parece tan ridículo. Más allá de que el resultado uno pueda decir qué bien que pasó la acusación contra Piñera. Claro, bueno, están a menos de 15 días de las elecciones presidenciales, ¿no? También hay un contexto muy particular en Chile. Constituyente mediante constituyente, y todo lo demás. Todo lo demás. Bueno, vamos a meternos, para que no piensen los chilenos que es personal, con el ruido político acá, porque acá también pasa cada cosa ridícula, sinceramente, o vergonzosa en algunos casos. Lo primero que vamos a destacar en realidad tiene que ver con esta decisión de retrotraer los precios de los medicamentos al primero de noviembre, algo que parecido a lo que está ocurriendo con el congelamiento de precios en los alimentos, y mantenerlos fijos hasta el 7 de enero. El que habló fue Roberto Felletino, secretario de Comercio Interior, respecto a la iniciativa que aparentemente cuenta con el aval y el apoyo de las farmacéuticas. La carga en esa lista tiene carácter de declaración jurada, porque es un vademécum que se carga en la institución pública reguladora de medicamentos, fija precio, y ese es el precio que podemos monitorear. También es el precio que van a monitorear las obras sociales, las prepagas, para, bueno, toda la política de descuento. Ese es un precio de referencia. Ustedes saben que esos precios, en lo que es los medicamentos recetados a través del sistema de salud, sea en obras sociales, sea en prepagas, después sufre descuentos, copagos, bueno, toda esa negociación va a partir de un precio de referencia. Si no, al no haber precio de referencia, ese precio lo iban fijando los laboratorios, y bueno, después dice, sí, me doy vuelta, negocio. Digo, ahora va a haber un precio de referencia, y ese es el que vamos a monitorear, y es el que van a tener todos los usuarios, incluido, por eso digo, las obras sociales, los consumidores, de cuando van a pagar un medicamento, neto después de los descuentos que cada uno tenga. Explicación de Felletti, cómo se va a implementar esta medida que ya rige, pero que todavía falta, sobre todo lo más importante, la etapa de control, ¿no? Lista de precios, con acceso a los usuarios, a las farmacéuticas, la responsabilidad, el foco desde la mirada del gobierno son los laboratorios. Ahí están apuntando. Tanto es así que desde la industria farmacéutica salieron a apoyar la medida y también a desligar la responsabilidad, diciendo yo traslado precios, acá el que lo fija es el laboratorio, y me parece bien que se congele y se retrotraigan, insisto, al primero de noviembre. Tampoco gran cosa, primero de noviembre, digo. No esperemos que van a bajar demasiado los precios, se van a mantener, que es un poco la idea, mantener y cortar con una escalada que, como en el caso de los alimentos, es absolutamente especulativa. Totalmente. Otro de los testimonios, y ahora sí, lo que estabas esperando, Miriam, para vos, José Luis Espert, justamente pidiendo transformar un par, tampoco todos, para que no crean que es tan duro, Espert, dos o tres delincuentes en queso gruyer, eso es lo que dice. Así se soluciona el delito en el país, según Espert. Claramente, desde el Congreso tenemos que promover leyes que bajen la edad de imputabilidad a los 14 o 12 años, que las penas sean de cumplimiento efectivo, subir las penas para homicidios y violadores, y darle realmente un apoyo político, por lo menos muy fuerte, a la policía que use su arma reglamentaria contra un delincuente en defensa de un inocente, porque si no, la policía controla el derecho, cobra miseria, viven en letrinas laburando, encima son empalados por la policía cuando usan su arma, ni siquiera la taser, pueden usar a veces, nunca nos van a dar la seguridad que nos merecemos. Transformemos en un queso gruyere un par de estos delincuentes como el de ayer, apoyemos a la policía que haga eso y esto va a empezar a mejorar un poco, pero si seguimos enarbolando la maldita doctrina abolicionista de Zaffaroni, estamos fritos, la gente de bien, ¿no? Sí. Ayer justamente uno de los delincuentes era una mujer de 15 años, sí, y gritaba a los gritos cuando lo detuvieron, soy menor, mis derechos humanos. No, derechos humanos, las pelotas, derechos humanos para la gente de bien, de laburo, para los delincuentes, cárcel o bala. Hay que bajar la edad de imputabilidad, por lo menos, insisto, a los 14 años, cuando no a los 12. Sí, ¿o por qué no a los 10? O a los 5. A los 8, ¿por qué? No, a los 5, porque ahí, yo diría, cuando empiezan a caminar. Ahí va. Porque, digo, ahí es va. La manera de evitar. Ya cuando empiezan a caminar, ya empieza a ser un riesgo. Si camina chueco, ahí, ya. Esa es otra, ¿no? ¿Quién decide quién es un ciudadano recto y de bien, digamos, según Spert? Porque ahí también abre un abanico de posibilidades para esta discrecionalidad absoluta que plantea en relación a cómo se aplica, en todo caso, la fuerza policial sobre el delito. Sin ir más lejos, venimos de una condena de 3 años de prisión para 2 militantes políticos que se estaban manifestando hace algunos años, 2017, contra la reforma jubilatoria, o sea, una reforma que impulsaba el gobierno de Mauricio Macri en ese momento, que le vaciaba el bolsillo a los jubilados. Se estaban manifestando como miles de argentinos y argentinas y fueron condenados a 3 años de prisión. Uno estuvo 18 meses preso. Otro se tuvo que profugar. Digo, ahí está un buen ejemplo de quién es el ciudadano de bien. ¿Hasta cuándo sos un ciudadano de bien? Hasta que empezás a molestar a ciertos intereses. Intereses que Spert representa. Al menos. Nos vamos a Córdoba. Dale. También con otro testimonio que uno lo escucha y da vergüenza ajena. Sinceramente, Luis Juez. Me comprometí a no discriminar a Córdoba como si fuera un compromiso personal. La constitución, la ley, lo obliga. O sea, no, él por más que quisiera no pudiera hacerlo salvo que viole la ley. O sea, no hay compromiso de buen tipo. O sea, es un mecanismo que está legislado. Pero esto también tiene que ver, no quiero golpear abajo, pero esto también tiene que ver con lo que pasa con la muerte de Roberto. Si la máxima autoridad se expresa con semejante nivel de desprecio a una provincia que no lo acompaña electoralmente, nosotros le vamos a contestar el domingo. El domingo le vamos a meter un urnazo. En las urnas. Sí, pero no va a alcanzar. Porque este tipo va a tener 24 meses más como presidente. Y ese ejemplo cala muy hondo, Eduardo. Cala muy hondo cuando vuelvo a escuchar al presidente faltarle respeto a una provincia completa, 4,5 millones de negros, porque no los vota. ¿Por qué no te replanteas qué pasa? ¿Por qué los cordobeses no lo queremos? ¿Por qué no lo acompañamos? ¿Por qué nos sentimos verdaderamente vulnerados? ¿Por qué nos sentimos agraviados? La verdad es que un insulto de Fernández muchas veces en Córdoba se toma como un elogio, pero no deja de ser doloroso. Bueno, me parece que en este caso Luis Juez, no digo los cordobeses, Luis Juez tiene que ir al psicólogo. Porque sí, un insulto en realidad lo toman como un elogio, pero le duele, tiene un problema psicológico importante, hay que tratarlo, juez. Es una pena que hable en nombre de los cordobeses, sinceramente, porque un nivel de esquizofrenia absoluta que se trasluce en el discurso político de juez. Es increíble, digamos, desde esta plataforma discursiva que se hace política en el país. Este tipo diciendo que los cordobeses son discriminados porque votaron en contra del presidente. Me parece una cosa tan absurda, tan ridícula. Llega a umbrales de vergüenza ajena lo de juez, sinceramente. Le recomiendo un buen psicólogo. Hay que hacer terapia. Hace bien hacer terapia en estos casos. Por lo menos para definir si es un elogio o es una agresión lo que siente, digamos. Eso ya es un punto de partida interesante. Saber si me siento agraviado o elogiado por el presidente y sus críticas. No sé, digo, me parece. Porque si no, es una cosa muy rara. ¿Querés hablar de presidentes? Dale. De uno que, en este caso, para juez, aparentemente no discriminaba a la provincia. Me refiero a Mauricio Macri. Y, como siempre, cada vez que abre la boca, mete la pata. Escuché lo que dijo, no es de ayer, es de antes de ayer. ¿No? Entrevistado por CNN. Sí, pero más que psicólogo. Este tipo hay que meterlo en cana. Además, sí, ahí ya entro en la solución expert del conflicto yo. Hay que meterle un par de tiros o meterlo en cana, digamos. Porque ya es alevoso, digamos. Ya ni siquiera la terapia. Es un nivel de cinismo y de brutalidad muy, muy, muy del apellido Macri. Hay que decirlo, ¿no? O por lo menos de ese lado de la familia. Jorge Macri es más. Ni siquiera fue un furcio, lo dijo. No, totalmente convencido, ¿no? Hablamos, insisto, a la entrevista que dio a CNN, donde le preguntan sobre el tema de la deuda y la denuncia respecto de que la deuda que se tomó con el fondo terminó financiando la fuga de capitales. Y la respuesta de Mauricio Macri es: no, terminamos, esa plata no se fugó para que capitales, se la dimos a los bancos porque se querían ir, entonces, para evitar que se querían ir porque tenían miedo al kirchnerismo. Para que se puedan ir. Yo le digo a Macri, la platita en la mano. Yo le digo a Macri, ese es el mecanismo de fuga de capitales, ¿eh? Cuando se lo denuncia, se lo está apuntando por haber hecho justamente eso que él dice totalmente sorprendido, argumentando en contra. Eso es lo más raro de todo, digamos. Pero hay una cuestión entre el discurso y la realidad que ya llega a niveles donde aún el discurso coincidiendo con la realidad, los tipos te la niegan. Ya no sé de dónde agarrarme, sinceramente, para la comprensión de lo que sucede. Vamos a escucharlo, es muy cortito, pero no tiene desperdicio. La plata del fondo, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir. ¿Por qué se querían ir? Porque tenían miedo que vuelva el kirchnerismo. Ese, el argumento que acabas de dar a Mauricio, que acaba de dar a Mauricio, es justamente una de las cuestiones que está expresamente prohibida por el Fondo Monetario Internacional. Te voy a leer textualmente lo que dice la carta del Fondo Monetario en su artículo 6 respecto a este tipo de situaciones que acaba de escribir Mauricio Macri. Dice así, el reglamento del fondo, ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital. Y el fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del fondo se destinen a tal fin. Si después de haber sido requerido a ese efecto, el país miembro no aplicara las medidas de control pertinentes, el fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar los recursos generales del fondo. Estoy caliente. O sea, el fondo lo que te dice expresamente es que vos no podés usar su plata para evitar que los bancos que se querían del país, de ir del país porque le tenían miedo que vuelva el kirchnerismo, lo hagan. Digo, en términos macristas, eso es la traducción de lo que dice el artículo 6 del fondo. Le dice a Macri, Macri, no puedes usar la plata que te estamos prestando para evitar que los bancos se vayan, por más que sean por miedo al kirchnerismo, ¿eh? Por más que sea por eso, no lo puedes hacer. Y si lo haces, te puedo inhabilitar los fondos. Es como que ya no lo puedo soportar más. Te lo puedo congelar y te puedo decir, no, esa plata no... No lo hizo el fondo tampoco, ¿eh? Esto no solo no lo hizo, sino que después dio la segunda entrega del stand-by. O sea, solo... te doy más. Seguí haciéndolo. Y hasta ahora, te doy un tercero después. Cuando decimos que esta deuda tiene connotaciones fuertemente cuestionables en función de su legalidad, nos referimos a ese tipo de situaciones que se dieron. No la única, porque esto es un reglamento que viola la Carta de Funcionamiento del Fondo Monetario Internacional. Hay otros que se violaron o que estuvieron reñidos directamente con la Constitución argentina. Además, como para sumarle elementos, el arco opositor kirchnerista salió fuertemente a deschavarlo a Macri, justamente por esta brutalidad de decir que en realidad no, la plata del fondo no se usó para fugar capitales, se usó para fugar capitales. Esa es la traducción de Macri, es eso lo que dijo. No lo usamos para fugar capitales, lo usamos para fugar capitales, porque se querían ir por el kirchnerismo. Bueno, lo que es interesante es que a pesar de que salieron a apuntar justamente esta irregularidad evidente en la adquisición de este fondo récord millonario, nadie salió a cuestionar en la negociación que se está llevando adelante desde el gobierno de Alberto Fernández. A mí me parece un contrasentido. Si estoy apuntando una regularidad de algo, después salí también a bancar una negociación de lo mismo que estoy cuestionando. Sería un paso interesante desde el arco vinculado al frente de todos, que efectivamente empiecen a notar las contradicciones evidentes que notan en el discurso de Mauricio Macri, pero que no ven en la política a cabo que lleva su gobierno, en términos de negociación estricta de la deuda, me refiero. Sería un paso interesante, porque me parece que, insisto, las contradicciones están a la vista. Tiene que matar.

22 grados 1 la temperatura, cielo mayormente nublado en la ciudad, pero en algunos barrios seguramente algo de solcito debes estar sintiendo. 66% la humedad, máximas de 25 para hoy, con este pronóstico extendido durante todo el día martes. Digo, para que te anuncies, no, para que te anticipes, no hay previsión de lluvias, al menos hoy ni mañana. Puede variar, pero insisto, ¿no? Algo pesadito se sienta el clima. Yo no digo que el servicio meteorológico se confunde, pero para mí hay como un dejo de que va a llover en algún momento. Es mi idea. Son mis juanetes los que hablan, no es el servicio meteorológico que no planea. Dice que recién el domingo puede haber lluvias aisladas y chaparrones. Pero no sé, yo siento como que se viene la lluvia, no sé por qué. Cuando yo era chica tenía un hipocampo chiquito que cambiaba de color de acuerdo a eso que iba a llover o no. Que comprábamos en Mar del Celeste Plata. Rosa, ¿no? Exacto. Íbamos de niño a Mar del Plata. Corriendo a ver de qué color está el hipocampo. En Mar del Plata comprábamos el hipocampo o el delfín y las remeras estampadas. Ahí va. Viste que te vendían las remeras estampadas. No sé si seguía haciendo, pero cuando yo era chico ibas y te comprabas remeras estampadas de niños, en la costa, que después solo usabas en la playa, después no la usabas nunca más, pero bueno, era como el fetiche. Lo anunciamos hace un minutito, ¿no? Hablando de las noticias que toman relevancia y las que no, ¿no? Uh-huh. Un kiosquero trágicamente asesinado en un asalto en Ramos Mejía, marcha mediante, porque también hay que decirlo, la movilización de los vecinos también le dio impacto, se transformó en una noticia nacional. Y en el Chaco, una fumigación criminal llevó al hospital a más de 400 vecinos con fuertes síntomas de intoxicación por agrotóxicos. De esto, poca o casi escasa, nula, te diría, relevancia mediática. Y es justamente por eso es que nos pusimos en contacto con Alejandra Gómez, abogada de la Red de Salud Popular Ramón Carrillo del Chaco, a quien le damos la bienvenida. Primero, gracias por la comunicación, Alejandra. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. Bien, bien. ¿Nos podés contar qué sucedió exactamente, qué se vivió en el municipio, la ciudad de Presidente Roca, en el Chaco, con relación a estas fumigaciones aéreas y a los daños a la salud directa, inmediata, que provocó en gran parte de la población? Bueno, sería... Es un hecho que ahora trasciende por la masividad de los daños que se denuncian, pero que lamentablemente son ellos que se reiteran en el inicio de cada campaña agrícola en los pueblos fumigados. Y en este caso puntual, por conducta del establecimiento Don Panos, que está ubicado justamente en la localidad de Presidencia Roca. Los daños, de acuerdo a lo que informó el intendente, en el caso de las huertas que abastecen el mercado local, fueron del 100%. Y con respecto a la cantidad de personas que sufrieron problemas de salud por una intoxicación aguda, no hay informe oficial. Lo que conocemos son números que trascendieron extraoficialmente, que algunas autoridades los han negado, otros que manifiestan que sí, que hubo más casos que lo que hay habitualmente de internaciones con síntomas de dolores de cabeza, diarrea, vómito, fiebre, etcétera. Pero nosotros, cuando digo nosotros, desde la Red de Salud Popular Dr. Ramón Carrillo, nos hemos comunicado con grupos de familias que manifiestan haber tenido esos síntomas y que además en algunos casos no asistieron a los centros asistenciales de día de salud, porque bueno, son síntomas que por ahí en las 24, 48 horas se van calmando y entonces no van al médico, porque aparte también cuando no se los asocia a una exposición por agrotóxicos, se cree que es un malestar común, y después recién de algunos días, cuando se ven con otros vecinos y toman conocimiento de los daños que hubo a las huertas, empiezan a asociar que esos síntomas fueron justamente a consecuencia de las fumigaciones aéreas que se realizaron en cercanías de la zona urbana y que afectaron a la zona urbana por, según dicen, la deriva, ¿no es cierto?, a consecuencia de los vientos que habían este día. Esos días que se fumigaron fueron 3 días consecutivos de fumigación. Sí, 21, 22 y hasta el 24 de octubre, si no me confundo. Y hasta el 24, ¿no?, algunos dicen, sí. O sea, lo primero que tomo de lo que me estás contando es que este tipo de síntomas vinculados con el contacto con agrotóxicos es habitual, porque el hospital está acostumbrado a recibir pobladores con esta situación. Eso hace también que, evidentemente, la gente los vaya de a poco naturalizando, pero ahora se dio una contaminación masiva. ¿A qué crees o qué piensan ustedes que apuntan a esta diferencia, ¿no?, a esta situación? ¿Simplemente el accionar de los vientos o hay preocupación con relación a la extensión, en todo caso, de las zonas fumigadas? Sí, tiene que ver con la extensión de la zona fumigada y también a los agrotóxicos que se habrían utilizado. Se desconoce a la fecha cuáles fueron los agrotóxicos que se aplicaron. Desde la Subsecretaría de Ambiente de la provincia se tomaron muestras de cultivos, muestras de agua que se enviaron a analizar. La empresa supuestamente habría presentado receta agronómica, así que habrá declarado qué tipo de agrotóxicos se iba a aplicar, pero hay dudas, y hay dudas también no únicamente de parte nuestra, sino también lo manifestó el mismo intendente. Porque, bueno, en otros casos, como decimos, hemos sufrido fumigaciones que afectaron también cultivos, pero no se advirtieron en tan corto tiempo ni con lo nocivo que fue esta vez. En menos de 48 horas se secaron plantas de acelga, de cebollita de verdeo, hasta plantas en los jardines. Y ayer hablaba con un vecino que me decía, el césped de una canchita que está enfrente de su casa se secó todo después de la fumigación. Así que trascendió también que habrían utilizado 2 herbicidas y 1 insecticida. Por eso tal vez también los problemas que se advirtieron en la salud de las personas. Claro. Alejandra, ¿qué tal? Miriam te saluda. Uno de los productos que se presupone podrían haber usado es el 2,4-D, que no sé si se circula esta posibilidad. Es un se mencionaron glifosato, 2,4-D, paraquat, cualquiera de ellos igual aplicados durante 3 días consecutivos puede producir los daños que ahora se denuncian, ¿no es cierto? Así que es muy grave. Sí, mencionabas a la estancia Don Panós, quizás cabe recordar que es una de la empresa Marfra, ¿verdad? Que pertenece al empresario Ornequian, ya tristemente conocido, bueno, en Chaco, ¿verdad? El establecimiento Don Panós está vinculado a las firmas Unitec Agro y Unitec Bio, ¿sí?, del grupo de Ornequian. Uh-huh. Trascendió que están arrendando actualmente los a la empresa Marfra. La empresa Marfra es una empresa de origen chaqueño y que, bueno, justamente en el año 2019 adquirió otras grandes empresas en la provincia, y bueno, y ahora nos enteramos que está trabajando en el establecimiento Don Panós también, es decir, que tiene cultivos de algodón en el establecimiento Don Panós. Claro, está bien. Y respecto al agua, porque también la ciudad está en las orillas, ¿no?, del río Bermejo, estas fumigaciones podrían también estar afectando el cuerpo de agua de la zona. Sí. De acuerdo a lo que informaron desde la Subsecretaría de Ambiente de la provincia, tomaron muestras de aguas de distintos puntos. Desconozco si habrán tomado también del río Bermejo. Tengamos en cuenta que el río Bermejo es el que en esa zona, ¿no es cierto?, es el límite entre la provincia del Chaco y Formosa. Claro. Y también que el establecimiento Don Panos tiene unas 50.000 hectáreas en Chaco y otras 50.000 en forma continua en Formosa. Es un límite interprovincial y, bueno, sí, sería la fumigación contamina estos ambientes. Estamos hablando también de un daño interjurisdiccional. Claro. Estamos en comunicación con Alejandra Gómez, abogada de la Red de Salud Popular Ramón Carrillo de Chaco, a propósito de esta intoxicación masiva que ocurrió en la localidad de Presidencia Roca. Antes de despedirnos, Alejandra, lo que se sabe hasta ahora de la intervención de provincial y de la justicia es que la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente de la provincia tomó muestras y está arrancando una investigación, primero para determinar qué tipo de agrotóxico se usó, si está permitido o no por la ley en la provincia, y después, ustedes de la red, ¿van a promover algún otro tipo de acción legal contra la empresa? ¿Cuáles son las medidas que están evaluando? Desde las comunidades de Campo Medio y Campo Nuevo, ya hay presentada una acción de amparo y una solicitud de medida cautelar que se presentó en junio de este año, que se está tramitando en la justicia, y ahora a partir de estos hechos, ¿no es cierto?, en Presidencia Roca, se pidió una resolución urgente de la medida cautelar. Lo que se requiere en principio es la prohibición de las fumigaciones aéreas. Después, control sanitario, seguimiento del estado de salud de las personas, estudios epidemiológicos, abastecimiento de agua segura, bueno, y otras acciones, ¿no es cierto?, que hacen a la recomposición también de los sistemas productivos dañados. Y a la salud también de todos los pobladores de la zona, que viene siendo agraviada constante y sistemáticamente, ¿no? Es preocupante esa naturalización de esta serie de síntomas que se pueden confundir con otras enfermedades, ¿no? Con otros malestares, pero que están íntimamente relacionados, insisto, con una acción productiva totalmente primero ilegal. Nociva para el ambiente y la salud. Sobre todo, no, y además ilegal. Además, ¿viste? Porque hay medidas que, bueno, uno avanza en la legislación y logra poner prohibiciones después, ¿no? Cuando empieza a saber entender las consecuencias. Claro. Pero en este caso están claras las consecuencias y, sin embargo, se sigue actuando de la misma manera. Vamos a seguir acompañando y te vamos a molestar una vez más, en todo caso, para saber cómo avanza, sobre todo la intervención de la justicia, en este caso, que nos interesa particularmente. Te agradecemos muchísimo, Alejandra. Bueno, muchas gracias a ustedes y no es molestia. Agradezco la oportunidad de visibilizar lo que se está viviendo. Gracias. Escuchabas a Alejandra Gómez, abogada de la Red de Salud Popular Ramón Carrillo de Chaco, a propósito de esta contaminación masiva por agrotóxicos ocurrida en la localidad de Presidencia Roca, pero que da cuenta, en todo caso, de un accionar que se da en todo el país respecto a cómo se manejan los grandes productores, no de alimentos, porque esa es otra cosa, ¿no? Son productores de, sobre todo, muchas veces soja o otro tipo de productos. Commodities. Sí, cosas ya, para exportar. Ya no son alimentos, claro, son commodities y que se exportan como forraje muchas veces, o sea, para alimentar ganados en otros países, en China, y que lo que dejan acá es esto, ¿no? Poblaciones envenenadas, lisa y llanamente. El jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita te vamos a matar. Esperando la última ola, Pachamama me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo muriendo condena. Por el suelo el infierno quema, por el suelo la raza va ciega. Esperando la última ola, Pachamama me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita te invito a bailar. A bailar. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Condenaron a dos militantes por la protesta contra la reforma previsional de Macri en 2017. Se trata de César Aracaki y Daniel Ruiz, a quienes sancionaron con hasta 3 años y 4 meses de prisión. La querella se había retirado del juicio por falta de pruebas. La industria farmacéutica retrotrae precios y se compromete a mantenerlos hasta enero. Después de la intervención de la Secretaría de Comercio Interior, los medicamentos vuelven a los valores vigentes al 1 de noviembre. Los precios habían aumentado más del 65% en el último año. Chaco. Empresarios rurales fumigan sobre 2 pueblos y 700 personas tuvieron que ser hospitalizadas. Desconociendo una medida cautelar que limita la fumigación, una avioneta de la empresa Unitec Agro fumigó con agrotóxicos las poblaciones de Pampa del Indio y Presidencia Roca. 700 personas tuvieron que ser hospitalizadas con cuadros de intoxicación, vómitos, diarrea y deshidratación. También secaron las huertas familiares, los árboles y los mini emprendimientos de zapallos, sandías, maíz y tabaco. Detuvieron al periodista y militante popular Facundo Morales. Fue en la tarde del domingo cuando llegaba a su casa en Esquel junto con su padre. Según relató Hugo Morales, la policía lo esposó y trasladó a la subdelegación de la comisaría de la Policía Federal de Esquel, donde le mostraron un papel con un pedido de extradición desde Colombia. Nicaragua. Con sus principales rivales presos, Daniel Ortega es reelegido con el 75% de los votos. En unas elecciones oscurecidas por la acusación de mantener prisión a 7 líderes de la oposición, el actual presidente de Nicaragua fue reelecto para un 4º mandato consecutivo. ...1.288 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas... hay más de 16.600 casos activos y 231.000 nuevas vacunas aplicadas. I just got to keep insisting, oh baby, you should just swing. When it comes to twisting, I just gotta keep insisting, oh daddy, you are the king. Baby, you got me bit up, down, inside out and across. Oh yeah. But in the middle of the night, when the moon is shining bright, oh, you're the boss. Hey, you're talking about dancing a down or romancing, big daddy. You make the scene. Hey, you're talking about dancing on down or romancing, oh baby. Yeah, you are the queen. Oh, well, push comes to shove, but when it comes down to love, you're a horse. Oh yeah. But in the middle of the night, when the moon is shining bright, oh, you're the boss. You're the best of everything. You're a fish. You're a flaw. You're a diamond. You're the best of everything. Ooh, daddy, you're my man. Baby, you're my girl, but when it comes to knowing which way the wind is blowing, oh baby, yeah, you sure are wise. When it comes to knowing which way the wind is blowing, big daddy, you take the prize. Baby, you are genius when it comes to cooking up some chili sauce, baby, oh yeah. But in the middle of the night, when the moon is shining bright, oh, you're the boss. Chili sauce. But in the middle of the night, when the moon is shining bright, oh, you're the boss. You're the boss. You're the boss. You're the boss. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hasta que vuelvan los abrazos, la mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Estamos hablando de una acusación constitucional contra un presidente de la República. Y sin embargo, Parece que sigue hablando el chileno. Naranjo volvió. Era en un intervalo, hizo un cuarto intermedio y sigue ahí el discurso pidiendo la revocación, el juicio político a Piñera. Y nosotros aprovechamos, nos subimos a la ola maratónica para preguntarte, en el marco de la consigna que estamos compartiendo con todos ustedes esta mañana, ¿qué fue lo más extraño que hiciste para hacer tiempo? Muy bien. ¿Usted tiene respuesta? Así que me acuerde, bueno, sí de tener que hablar con, o de sacarle charla a gente que sabes que le das play y habla sola. Claro. Ay, buscar, digo, a ver con qué tema se engancha. Le pregunto, hola, ¿cómo estás? Y sé que tengo media hora para no aburrirme. Bueno, yo soy mucho de dar vuelta a manzana. No tengo que hacer camino. Ajá. Tengo que hacer tiempo en Uruguay, estoy esperando. O la otra, muy típica porteña, el cafecito. Cafecito. Me siento en un café y espero, de última. Siempre es buena compañía tener un libro a mano para estas situaciones. Es una manera de no desperdiciar el tiempo, ¿no? Aprovecharlo en la lectura. Algo que dejé de hacer, por eso también dejé de leer un poco últimamente. Ah, mira. Pero no tenés ya tiempo. Hoy ya me volví al hábito, que es un sano hábito, y recomiendo eso de siempre andar a cualquier lado que vayas. No importa, vas a la verdulería, te llevas un libro en la mano. Tenés que ir al Coto, te llevas el libro en la mano. Pero ahora podés tener en el celular. No. Yo necesito el papel. Vale. Sos de los míos. Sí, necesito el papel. El celular no, me quema la vista, no puedo leer bien, no fijo los contenidos. O sea, no tengo. No creo un vínculo con la pantalla del celular. Te entiendo perfectamente. Me pasa eso. Sí, con el papel. Ajá. Entonces, recordamos, ¿qué fue lo más extraño que hiciste para hacer tiempo? Nos llaman al 11-3181-3126. Bueno, y mientras esperamos la respuesta de todos y todas, vamos a seguir en estas dos horas al aire de la retaguardia de Radio Sur, juntos hasta que vuelvan los abrazos. 22 grados la temperatura, te voy actualizando para que vayas manejándote meteorológicamente hablando en lo que queda de esta jornada de día martes. Un martes que también tiene abrazo simbólico al Congreso. Hoy desde las 15:30 se pide por la prórroga de la ley 26.160, que ya tuvo su media sanción y ahora, bueno, busca que no se caiga, ¿no? Y que pueda también ser votada en senadores. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, y como hablábamos al inicio, después de que el Ministerio de Agricultura se de alguna manera avalara la ley de promoción de la agroindustria, también desde las organizaciones de la Mesa Agroalimentaria Argentina pidieron una reunión que tuvo lugar la semana pasada con el ministro de Agricultura. Y para hablar de cuáles fueron los resultados de esta reunión y con qué promesas salieron de esta reunión, ya estamos en comunicación con Diego Montón. Él es referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, integrante de esta Mesa Agroalimentaria Argentina. Hola Diego, ¿estás por ahí? Hola, buen día, ¿cómo le va? Bienvenido, acá Miriam Georgian y Fernando Toco, te saludamos. ¿Qué nos podés contar de esta posible, bueno, reactivación del monotributo social agropecuario? ¿Con qué promesas salieron de la reunión la semana pasada? Bueno, la reunión fue hace unos 15 días ya. Y fue una buena reunión en términos de que pudimos expresarnos con tiempo suficiente para poder pautar ahí cuál era nuestro diagnóstico de la situación actual después de la pandemia, sobre todo de toda la gran diversidad de la ruralidad argentina, y poder poner algunas urgencias, emergencias, algunas cosas que incluso no entendíamos por qué no estaban avanzando. Una de ellas era justamente la demanda del monotributo social agropecuario, porque uno de los grandes problemas que tenemos es la gran informalidad en el sector, ¿no? Y aquí uno de los primeros compromisos que estableció el ministro y que en parte ya se han cumplido era volver a lanzar el monotributo social agropecuario, ¿no? Recordemos que es una herramienta que permite la facturación para la venta de la agricultura familiar y además avanza con el acceso a una obra social y a una jubilación. También planteamos el tema de la ley de reparación histórica de la agricultura familiar, que si bien fue sancionada, nunca fue reglamentada, y es fundamental que sea reglamentada porque ahí hay varios elementos que hacen a las políticas públicas necesarias hoy para el sector, y en eso también hubo un fuerte compromiso del ministro. Uh-huh. Y después también se comprometió en torno a que pasada esta agenda que termina el próximo domingo, el ministerio iba también a tener una readecuación a la etapa, a las demandas, y bueno, y se iba a poder avanzar sobre todo con el tema del financiamiento, que es lo que hoy está como una gran debilidad de nuestro sector, porque tanto las cooperativas como los pequeños productores hoy no son sujetos del crédito bancarizado y está muy difícil poder avanzar con la producción sin poder tener una espalda financiera para capital de trabajo y algunos insumos, ¿no? Uh-huh. Y en relación a una posible asistencia ante emergencias climáticas, ¿también pudieron hablar algo? Sí, también justamente planteamos que era necesario una política mucho más inmediata, porque es muy, muy burocrático hoy y también con muy poco alcance a gran universo de productores. Hemos tenido además años muy complicados, con sequía en algunos lugares, con heladas tardías en otros, con una dificultad muy rápido de responder rápidamente a los productores. Se comprometió en construir una herramienta e incluso en disputar mayor presupuesto para el sector ahora en la ley de presupuesto nacional. Y el otro tema que pusimos muy importante fue el tema de la ley de acceso a la tierra. Ahí va. Y también de poder plantear una propuesta de relevamiento de poseedores y poseedoras. Hay más de 150.000 familias en el campo que son poseedoras y no tienen título de propiedad hoy. Y él se comprometió también en la próxima agenda parlamentaria a avanzar con esos temas. Diego, ¿qué tal? Fernando Toco te saluda. ¿Cómo tomaron la presentación hace algunas semanas de esta ley de impulso a la agroindustria que presentó el Ejecutivo? ¿Cuál es la mirada de la mesa respecto a esta iniciativa? Bueno, nosotros creemos que ese es el sector que hoy está especulando con el hambre de los argentinos, es el mismo sector que avala un modelo de producción que está atada a un uso intensivo de agroquímicos, que además son todos insumos importados y por lo tanto que han dolarizado la estructura de costos de la producción de alimentos. Nos parece además que es un sector que está dinamizado por la propia dinámica del capital financiero y no necesita una ley que lo promueva, sino más bien necesita instrumentos de control y de regulación, y además que en términos de la construcción del acceso a los alimentos del pueblo argentino, dejar de entender que el alimento es una mercancía para volver a considerarlo como un derecho, y en eso me parece tiene que ver los actores y los sujetos. Por eso para nosotros es fundamental estos pasos que hemos dado en torno a instalar la Mesa Agroalimentaria Argentina también como un actor que representa a los intereses de los pequeños y medianos productores de las cooperativas. Y eso se vio reflejado también en la reunión de ayer con Roberto Feletti, secretario de Comercio del Interior, donde también estuvimos abordando estos mismos temas en el mercado mayorista cooperativo ahí en Avellaneda, de la UTT, con importantes expectativas en términos a la escucha y a la discusión y a las propuestas que han ido surgiendo en torno, como les decía, a también posicionar a este sector como el sector que puede avanzar en sacarnos de este embrollo del aumento de precios sostenidos de los alimentos, ¿no? Sin duda. Bueno, interesante lo que estás planteando, sobre todo a partir de esta nueva iniciativa, en todo caso, que se toma desde la Secretaría de Comercio Interior, ¿no? Referido sobre todo al control de los precios. Y ahí ustedes representan a un sector que está directamente vinculado justamente con el precio de las frutas, las verduras. ¿Cómo fue esa recepción? Y en todo caso, ¿cómo el sector de ustedes se puede articular en esta intención de frenar la especulación sobre los alimentos? Bueno, ayer fue muy interesante porque pudimos conversar justamente recorriendo y mostrando la producción del sector, que si bien es fuerte en frutas, verduras, también pudimos ahí mostrar el tema de hierba, de aceite, de lácteos, que hay también en varias cooperativas que están visitadas, y fundamentalmente la experiencia en torno a los corredores logísticos y los mercados mayoristas de abastecimiento, vinculado además después a redes minoristas, ¿no? En esos términos lo estuvimos charlando. Por supuesto, lo que hace falta, por un lado, lo mismo que le planteábamos al ministro, el financiamiento para el capital de trabajo. Hay mucha infraestructura ociosa, hay muchas posibilidades, pero hace falta una espalda financiera para iniciar, para que la logística incluya, por ejemplo, cuando vamos a buscar hierba a Misiones, poder ir con productos de otras regiones y volver con hierba. Hemos hecho algunas experiencias interesantes en los distintos puntos del país, y la idea es justamente que el Estado intervenga potenciando ese tipo de logística, que apunta directamente a bajar los costos y los precios en varios eslabones de la cadena, ¿no? Uh-huh. Diego, ustedes vienen trabajando hace ya un par de años, ¿verdad? Tuvieron hace un tiempo en el foro agrario el programa Soberano y Popular, donde con 21 puntos aterrizaron de alguna manera las demandas. ¿Sentís, o sea, quizás para quien no conozca qué es la Mesa Agroalimentaria Argentina, qué nos podés contar? ¿Cómo fue que nacieron y quiénes la conforman? Bueno, sí, inicialmente es una articulación entre tres organizaciones campesinas y de la agricultura familiar y cooperativa. Por un lado, la UTT, por otro lado, la Federación de Cooperativas Federadas y el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra. Esto representa, de alguna manera, la gran diversidad agraria, porque el campo argentino es muy diverso, con diversos actores. Y a partir de este lanzamiento nacional, hemos ido haciendo foros y lanzamientos provinciales en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, en Jujuy, y vamos a seguir haciéndolo, donde se han seguido incorporando cooperativas, asociaciones, organizaciones de productores locales. Acá la consigna fundamental de este espacio tiene que ver con que es posible que restablezcamos una democracia del sistema agroalimentario, donde se le pague el precio justo al productor y haya un precio justo para que el pueblo argentino pueda acceder a alimentos de calidad. Y eso implica, por un lado, entender que el camino de la soberanía alimentaria, por otro, que es fundamental enfrentar y regular a los monopolios, que hoy son los que están remarcando los precios y además haciéndonos comer alimentos que no son de buena calidad. Perfecto. Bueno, estuvimos muy aquí con Diego Montón. Él es referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, y bueno, Diego, te agradecemos mucho por esta conversación y este panorama que nos diste, y bueno, seguimos atentos y atentas a ver qué pasa con la ley de acceso a la tierra, que sin duda es un anclaje central en toda esta propuesta. Muchas gracias a ustedes entonces, y bueno, siempre a disposición. Un abrazo grande. Igualmente, un abrazo. pasan, los días pasan, no se repite nomás. El jardinero no aparece, el pasto crece, crece. Todo se envuelve en el verde. Te fuiste, te fuiste, te fuiste. Se acabó eso de andar buscándote las perdices. Sí, hace tiempo se encogió tu sombra. Ay, hace tiempo que no camino sola. Suelo, suelito olvidado. Suelo repleto de hombres sin pasado. Hombres de palabras, hombres sin manos, hombres de lata que no van a ningún lado. No, no, no. Hay hombres de lata, pero al fin sin manos. Hombres de palabras que no valen nada. Un cuerpito que vive sangrando. Que vuelvan los abrazos. Esto pasó acá. La semana pasada en Brasil se presentó el informe anual de violencia contra los pueblos indígenas que elabora periódicamente el Consejo Indígena Misionero. Desde Río de Janeiro, nuestra colega y compañera Jacqueline Duster nos amplía la información. Hola, queridos oyentes de Panorama Sur, los informa desde la agencia Pulsar Brasil en Brasil, Río de Janeiro, Jacqueline Duster. En 2020, más de 43,000 indígenas de Brasil fueron infectados por COVID-19 y al menos 900 murieron por complicaciones de la enfermedad. En el mismo año, 182 indígenas fueron asesinados y al menos 201 tierras indígenas de 145 pueblos en 19 estados fueron blanco de invasiones de posesión, explotación ilegal de recursos y daños a la propiedad. Los datos provienen del informe Violencia contra los Pueblos Indígenas de Brasil, documento anual difundido el 28 de octubre por el Consejo Indígena Misionero, CIMI. El estudio presenta un panorama de las diferentes formas de violencia practicadas en el último año contra los pueblos indígenas en todo el país. Dividida en tres capítulos principales, la publicación sistematiza información relacionada con violaciones de derechos territoriales, como invasiones de tierras indígenas, violencia contra la persona, como asesinatos y amenazas, y violaciones por omisión de las autoridades públicas, como la falta de asistencia en las áreas de salud y educación, mortalidad infantil y suicidios. Entre los tipos de violencia contra los indígenas que registraron un mayor incremento en 2020, se encuentran los casos de invasiones posesivas, explotación ilegal de recursos y daños a la propiedad, los conflictos relacionados con los derechos territoriales y los asesinatos de pueblos indígenas. El informe Violencia contra los Pueblos Indígenas de Brasil fue lanzado en un evento virtual transmitido por los canales y redes del Consejo Indígena y redes del CIMI, Consejo Indígena Misionero, y organizaciones sociales de la causa indígena. Informo desde la agencia Pulsar Brasil en Brasil, Río de Janeiro, Jacqueline Deister para Panorama Sur. Hasta la semana que viene. Mandei falar pra não arrastar, não botar o fé, subir os dois tiozinho. O bagulho é louco, solta de rachar. Vários de campana aqui na do campim. Mas quem quer preta, mas quem quer branca, todo azulê requer seu rejunte. Pleno domingão, flango macalão, seu negócio é bom, cê fica chinesinho. Sensa aqui patrão, aqui é a lei do cão. Quem sorri pra ti quer ver tu cair. É justo, é Deus, o homem não. Ouse me julgar, tente a sorte, fi. Só função no 12, na garagem um golfe. Bonitão na praia de Hornet, fi. Tudo isso tem, o apetite vai. Pra bater de front e Babylon cair. As crianças daqui, tão de HK. Leva no sarau, salve essa alma aí. Os perreco vem, os perreco vão. As vadia quer, mas nunca vão subir. É sensa que patrão, eu cresci no mundão. Onde o filho chora e a mãe não vê. E covarde são quem tem tudo de bom e fornece o mal pra favela morrer. Uns acham que são, mas nunca vão ser. Feio é arrastar e nem perceber. Só função no 12, na garagem um golfe. Bonitão na praia de Hornet, fi. É tudo isso tem, o apetite vai. Pra bater de front e Babylon cai. E as crianças daqui, tão de HK. Leva no sarau, salve essa alma aí. Os perreco vem, os perreco vão. As vadia quer, mas nunca vão subir. E sensa que patrão, eu cresci no mundão. Onde o filho chora e a mãe não vê. E covarde são quem tem tudo de bom e fornece o mal pra favela morrer. Acostumado com os trilhos do pato, né? Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. 11:30 de la mañana y como lo prometimos, nos vamos a Ushuaia. Ya estamos en comunicación con Nahuel Mieres, integrante de la cooperativa Desde Cero del Movimiento de Ocupantes Inquilinos de Ushuaia, claramente, a quien le damos la bienvenida y agradecemos esta comunicación. ¿Cómo estás, Nahuel? ¿Qué tal? Buen día, Fernando. Buen día, Miriam. ¿Cómo están? Saludos a toda la audiencia. Muy bien. Y bueno, te contamos, desde hace algunos meses nosotros estamos recorriendo el país, ¿no? Y sobre todo bajo el eje de, en todo caso, de dar un poco de relevancia a este impulso que distintas organizaciones están haciendo en la construcción de una ley nacional, ¿no? Que promueva la autogestión en el hábitat. Así que para nosotros es un lujo podernos encontrar un poco el pantallazo de lo que ocurre bien al sur del país, en Ushuaia, con el tema de la vivienda. Una pregunta que nos hacíamos así desde la ignorancia absoluta es ¿qué problema de vivienda puede tener un lugar como Ushuaia, ¿no? Donde da la sensación de que hay toda una promoción histórica a que los pobladores vayan a sentarse, ¿no? Hay leyes que... Digo, entonces digo, bueno, claro, debe ser hasta regalarlas. Debería ser así. Pero no es así. Para nada. Contanos un poco entonces. Justamente uno de los principales problemas de nuestra sociedad, tanto de Ushuaia, de Río Grande y de Tolhuin, es el problema del terrible problema del acceso al hábitat, del acceso a la tierra, del acceso a la vivienda. Es una de las principales demandas y es una de las principales deudas de los estados, tanto provinciales como municipales, hacia nuestro pueblo. Y sí, bien decís, hay una ley de promoción industrial de mediados de la década del 70 que fue justamente una política para poblar el sur, una política justamente para avanzar sobre territorios que estaban bastante despoblados y que implicaba eso también, implicaba el poder acceder a la vivienda, a la tierra. Y sin embargo no se cumple, no se cumplió en su momento y se sigue sin cumplir ahora. Los padrones de demanda habitacional se superan año a año y las soluciones son muy pocas. Es el principal problema que tenemos de vida en la provincia, te diría, es el poder acceder a una vivienda. La tierra es muy cara, es muy caro construir, hay mucho negociado inmobiliario, hay mucha especulación con respecto a la tierra por el valor turístico que tiene. La verdad que Ushuaia es una ciudad maravillosa, está tocada por una varita mágica, tierra del fuego, digamos. Gente de todo el mundo quiere venir a conocer y mucha gente de nuestro país quiere venir a vivir. Y cada vez más, fíjate que en esta última temporada, después de la pandemia, en la temporada turística hablo, es el segundo lugar más visitado del país, Ushuaia, a pesar de todas las restricciones y todos los problemas económicos que estamos teniendo. Así que La infraestructura no da abasto para la cantidad de soluciones habitacionales que se necesitan. Vos recién mencionabas la cuestión de la especulación inmobiliaria, del mercado inmobiliario. Estamos hablando que es una especulación sobre la base de algunas corporaciones, de empresas que fueron comprando el suelo, o es una especulación sobre terrenos fiscales. Sí, ambas, exactamente ambas. Cuando Ushuaia era un pequeño poblado, una pequeña aldea, donde solo se accedía por barco antes de la llegada de la conexión a través de la vía aérea y antes de la explosión demográfica que hubo a fines de los 70, se entregaron muchas tierras a antiguos pobladores, como se le llaman acá, para pastoreo de animales. Antiguamente se producía mucho alimento de forma local a través de huertas, y porque no había una conexión, la conexión con el norte era muy difícil. Aún lo sigue siendo igual, ¿no? Pero es un tiempo distinto. Entonces se entregaban muchas tierras, muchas hectáreas, y con el tiempo esas hectáreas se fueron pasando de dueño en dueño y se fueron encareciendo cada vez más. Y hoy por hoy, sí, hay muchos grupos inversores del país o extranjeros que compran tierras en Tierra del Fuego, no solo en la ciudad de Ushuaia. Y la ciudad está quedando chica, esa es la verdad. La ciudad está quedando chica, está ahí, hay un plan para agrandar el ejido urbano, para que llegue hasta, el proyecto es que llegue hasta la zona de Almansa, que es un pequeño poblado pesquero, poblado no, te diría, es apenas un asentamiento pesquero frente a Puerto William sobre el canal de Beagle. Bueno, hay un nuevo proyecto que se está elaborando para ver si el ejido urbano de Ushuaia va a llegar hasta ahí, hasta Almansa, porque la ciudad ha quedado muy chica. Y después muchas tierras rurales que fueron de estancieros, que bueno, que hoy las compran estos holdings nacionales e internacionales que uno no sabe bien de dónde vienen, ¿no? Uno tiene la certeza de que no son de acá, pero no sabe bien cuál es su origen. Ellos no tienen problema en el acceso a la tierra, evidentemente. No, pero contanos, bueno, recordamos a los oyentes, estamos en comunicación con Nahuel Mieres de la cooperativa Desde Cero, integrante también del movimiento de ocupantes inquilinos del MOI de Ushuaia. Contanos cuál es la propuesta desde las organizaciones, ¿no? ¿Cómo es el trabajo en las cooperativas de vivienda en Ushuaia y hacia dónde están impulsando en todo caso esta búsqueda de darle una solución habitacional desde las prácticas cooperativas? Sí, exacto. Bueno, el MOI, bueno, no nace en Tierra del Fuego, como bien sabemos, nace en la capital, en Buenos Aires, y a fines de los 90 empieza un proceso de nacionalización de la organización social. Llega a Ushuaia a mediados de los 2000, 2007, para ser preciso, cuando se produce un fenómeno de ocupaciones masivas de tierra. Hay toda una ladera de la montaña detrás de la ciudad que está toda ocupada, que recuerda a las favelas de Brasil. Si bien eso hoy ya se está regularizando, como fue siempre en Ushuaia, siempre hacia las periferias de la ciudad la gente iba tomando tierras y el Estado va detrás emparchando y regularizando como puede, ¿no? Así van creciendo las ciudades. Bueno, el MOI intentó dos proyectos. Uno fue la regularización de un asentamiento que se llamó La Bolsita, construir un barrio cooperativista en esa zona que ya estaba ocupada, y la otra, iniciar una cooperativa desde cero de gente que no tuviera, que ni siquiera tuviera la tierra, que en su mayoría estábamos alquilando. Bueno, esa experiencia es la que hoy continúa, y es a la que yo pertenezco, que ya llevamos 12 años de experiencia tratando de terminar de construir nuestro barrio de 21 viviendas en el barrio Altos Cauquén, en la zona oeste de la ciudad. Nuestro aporte hacia la ley nacional fue crear un programa en el ámbito provincial, en el Instituto de la Vivienda, de acá de Tierra del Fuego, que se llama IPB, Instituto Provincial de la Vivienda, donde nosotros en el 2018 presentamos en la legislatura un proyecto de ley para que se cree un programa de autogestión del hábitat dentro del IPB, porque eso no existía la forma de trabajar con cooperativas. Recordemos que la autogestión para nosotros es un concepto que tiene que ver con los recursos del Estado trabajando codo a codo con organizaciones sociales. Bueno, eso en el IPB no existía. El IPB contrata empresas privadas siempre. Ni siquiera existe la posibilidad de contratar cooperativas. Bueno, entonces en el 2018 nosotros presentamos ese proyecto de ley y es un programa que hoy... ¿Nahuel? Existe, pero en la lucha todavía por... Sí. No, es que te habíamos perdido. Te habíamos perdido, se nos había cortado la comunicación. Repetinos la última parte que estabas mencionando recién. Decías que la autogestión es... Sí, a mí también se me acaba de cortar. No sé en qué parte quedé. No, decías que la autogestión es esta posibilidad de que Estado y cooperativa... trabajen juntos, básicamente. Eso. Creo que ahí sí. Escucho un pipip. Ahí está. Y decías, bueno, cómo se abre la posibilidad de trabajar con el Instituto Provincial de la Vivienda a partir de la iniciativa que presentan. Claro, crear ese antecedente de programa de autogestión dentro de la ley que regula el IPB, que regula el desde lo local, desde nuestra provincia, generar un antecedente para esa ley nacional. Nahuel, quiero que volvamos un minutito nada más a esta cooperativa Desde Cero. Son 21 viviendas. Nos mencionabas que estaba en el oeste de la ciudad. Situanos un poco geográficamente, contanos cómo es la realidad de esa cooperativa, bien dónde está planteada, cuál es el vínculo con la ciudad en sí, si está alejada, si no. ¿Nos podías contar un poco más sobre la experiencia en sí? Sí, sí. Nahuel, vamos a hacer 21 viviendas. vamos a hacer lo siguiente. Te cortamos y te volvemos a llamar porque se nos está cortando mucho, pero vamos a intentar cortarte y volver a llamarte. A ver si podemos tener una comunicación más fluida. Perfecto. Porque nos está atentando en contra en estos momentos. Así que vamos a intentar retomar la comunicación rápidamente para ver si podemos terminar de dar este pantallazo sobre esta cooperativa desde cero, que es una de las experiencias que hoy, desde la mirada autogestiva, desde la mirada cooperativa, las organizaciones impulsan, valga la redundancia, un poco para darle, para dar cuenta del grave problema habitacional que evidentemente atraviesa todo el país, desde lo más austral a lo más norte en nuestro país. El problema del acceso a la vivienda aparentemente no es exclusivo de las grandes ciudades, ¿no? Y como esta especulación inmobiliaria no escapa a la ciudad más austral del mundo tampoco, ¿no? Este conglomerado, al contrario, de holding, ¿no? Al contrario, ¿no? Los atractivos turísticos de la región parece que también es un aliciente para este tipo de intereses inmobiliarios que, insisto, incluso aún sin tenerlos, digamos, ¿no? La lógica de la acaparación de tierra y de la especulación es un negocio en sí mismo que cotiza en el mundo, hay que decirlo fuertemente, más allá de las poblaciones, evidentemente. Ni que hablar de en la ciudad de Ushuaia. Estamos de nuevo con Nahuel, vamos a ver si ahora podemos completar esta comunicación. Un poco por eso, para que nos pintes el paisaje de lo que es la cooperativa desde cero. Bueno, gracias, Fernando. Y disculpen a la audiencia por esta mala comunicación. Bueno, nuestra cooperativa es de 21 viviendas. Como te decía, hace 12 años que venimos en la lucha para poder concretar el trabajo. Se nos atrasó bastante porque hubo que hacer un movimiento de suelo, que es una obra de ingeniería que fue bastante complicada. Hubo que sacar 7 metros de turba y terreno fangoso, que, bueno, eso nos complicó un montón. Pero bueno, ya pudimos terminar el movimiento de suelo, ya es un suelo seguro para construir, y ahora estamos en el proceso de empezar con las plateas. Está nuestra gente del MOI, el arquitecto Marcelo Cataño, bueno, el presidente de la federación, Néstor Heinfeld, ahí trabajando para poder llevar adelante el proyecto, que son viviendas de más o menos 74 metros cuadrados, tienen planta baja y un piso arriba, tienen 2 baños, 2 o 3 habitaciones, depende de qué vivienda, y un Zoom, un centro de usos, un salón de usos múltiples, que es el corazón del proyecto. Más o menos es eso básicamente el proyecto. Habría que verlo, no más que contarlo, pero bueno. Y bueno, si nos invitás de esta manera, ¿cómo decirte que no? y geográficamente, en términos de lo que es el tejido urbano de la ciudad, ¿dónde está localizado? ¿Está en las afueras? ¿Cómo es ese vínculo de esta iniciativa con el resto de la ciudad? Está en el barrio Altos del Cauquén, que es un barrio que está camino, como saliendo hacia el oeste de la ciudad, camino al Parque Nacional, en una zona cerca de un barrio cerrado, que es el único barrio cerrado que hay en la ciudad, y es una zona bastante exclusiva. Si bien en Ushuaia no existe eso de barrios más exclusivos que el otro, en el último tiempo sí se empezó a dar un poco más. Son como las brujas, que no existen, pero que los hay. Exactamente, sí. Bueno, y nuestra cooperativa está... Lo que pasa es que hace 11 años era todo monte eso. Después se fue vendiendo, loteando y vendiendo la tierra y bueno, se podría considerar un barrio de clase media alta. Nahuel, te agradecemos muchísimo por la comunicación, el pantallazo que nos diste sobre lo que sucede con la vivienda y las iniciativas que están impulsando ahí desde la cooperativa desde cero, desde el movimiento de ocupantes inquilinos en Ushuaia. Te mando un fuerte abrazo y seguramente vamos a volver a estar en contacto. Fernando, muchísimas gracias, y bueno, es el aporte que podemos hacer desde acá hacia la construcción de una ley nacional de autogestión para todo nuestro pueblo. De eso se trataba este espacio. Escuchabas a Nahuel Mieres, integrante de la cooperativa Desde Cero, desde Ushuaia, dando cuenta de otra propuesta desde el movimiento social, desde el movimiento cooperativo, desde la producción social y autogestionaria del hábitat para el grave problema habitacional que existe en todo nuestro país. Que

Hacemos como el principito, que la ponemos dentro de un domo para cuidarla. O hay que buscar alguna planta que se adapte a estos climas y ya. Bueno, preguntas que nos quedan pendientes. Como también nos queda pendiente la consigna que le propusimos a nuestros oyentes, a nuestras oyentes. Aquí tenemos algunas respuestas a la pregunta que era: ¿qué fue lo más extraño que hiciste para hacer tiempo? Y nos responden, Irene nos cuenta, a ver dónde la dejé, aquí está, dice que lo más extraño que hizo fue ir a un cine y ver por la mitad la película que pasaba. Cosas que pasan. Sí, conociendo a Irene me parece que tiene que ver con, en algo raro andaba. Me da la sensación. Es una buena técnica para evitar miradas miradas y seguimientos raros de otras épocas que ya no ocurren. Ya no hay inteligencia en este país, menos interna, ¿no? Por supuesto, claro. ¿No? Pero en otro momento era una buena manera de zafar de este señorita, me da su documento, te metes en el cine, te encerrás ahí y bueno, a la hora del momento uno sale. Otra que se me ocurría también es la clásica, la del pucho en la parada de colectivos. Pero más que para hacer tiempo, es para hacer correr el tiempo. Rápidamente. Y sí, es una máxima. Te prendes un pucho en la parada de colectivo y viene el bondi. Es así, es como clavado. Entonces, si no querés esperar, en este caso, no es para hacer tiempo, sino para acelerar el tiempo. Después de Einstein, que aprendimos que el tiempo es relativo, lo podemos acelerar en el caso del transporte público prendiendo un cigarrillo. ¿Hay más? A propósito de los bondis, también Julián de Mataderos nos cuenta, en una ocasión, cuando su compa se quedaba atrás corriendo el colectivo y no llegaba, que él empieza a hacer preguntas. Arranca haciendo preguntas, como por ejemplo dice: disculpa, ¿este va para tal lado? ¿Y cuánto sale hasta allá? Y le da charla al colectivero de tal modo que logra hacer tiempo para que su compa también alcance el bondi. Está bien. El problema es cuando se hincha la paciencia del colectivero, ¿no? Que ya te empieza. Y si no, ya te subís al estribo así con el cuerpo. Claro, no. Es que cuando te das cuenta, cuando el colectivero ya no tiene paciencia, porque vos estás ahí en el estribo y el tipo te empieza a acelerar. Y vos diciendo, pará. No, ¿qué para? Subí, pibe, porque me voy, digamos. Pero bueno, es una buena técnica la de dar charla, dar conversa, ¿Dónde para? Si llega, si no llega. ¿Cuánto está el mínimo? También un desavisado. Uy, no tengo para... Ahora, con el tema de la sube, es otra manera también, ¿no? De prolongar ahí unos segundos para dar tiempo al que viene atrás corriendo. Qué feo eso. Es horrible. Correr el colectivo y que no te pare. Una impotencia. Más de uno ha tenido ganas de tirar un piedrazo a la luneta trasera del colectivo cuando le arranca. O peor, cuando tenés esos choferes medio sortiva, que no te para. Está a 5 metros de la parada, pero lo frenó eso pasa mucho en cuando te frena el semáforo. Sí, está a 5 metros de la parada, pero el tipo ya arrancó. O que está diluviando y decís, dale, estoy en la parada, levantás la mano y no te para. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Está a 5 metros de la parada. Hiciste 5 metros y frenaste porque te paró el semáforo. Abrime la puerta. Y esas actitudes de algunos colectivos son incomprensibles, ¿no? Falta de solidaridad de clase absoluta. No, porque me miran. ¿Quién te va a mirar? Me hacen la boleta, me sancionan. Mentira. Es simplemente para hacer... Es la lógica, pequeño poder, ¿no? Claro, sí. Ver sufrirlo al otro apaña un poco mi sufrimiento, parece, ¿no? Me siento un poco mejor porque el otro está peor. No, te vas a sentir mucho mejor si le abrís la puerta. Y de esos hay muchos también, hay que decirlo. Hay muchos colectiveros, choferes, buena onda, ¿eh? Que te abre, que te espera, que ves que está corriendo y no te acelera, no, te espera, te dice vení tranquilo. Bueno, por más colectiveros, buena onda. Es una consigna que podríamos tirar mañana, dale, si se quiere. Como muchas otras cosas más que vamos a tirar mañana, porque hoy ya estamos terminando el programa. Así es. Si te parece. Así es, hoy estuvimos muy vinculados a la tierra y a las cuestiones de lo que pasa en el interior de nuestro país, con noticias también nacionales. Así que bueno. Un respiro. Un respiro. Yo sinceramente hay momentos donde en retrospectiva he escuchado nuestros programas y me doy cuenta que no tenemos nada que ver con lo que sucede en los grandes, los medios comerciales. Voy a decir grandes, pero no son grandes, son comerciales. Digo, la imagen del país que te presentan no tiene nada que ver con el nuestro, digamos, ¿no? Por momentos me da una cuestión media de contradicción. Digo, ¿en dónde vivo? ¿En el país del queso Gruyère? O estamos en el país de las corporaciones que van comprando tierra de norte a sur y de este a oeste de nuestro país. En el país de la baja de la imputabilidad a los 12 años, como supuesta medida para acabar con la delincuencia y con el curro de los derechos humanos y del garantismo de Zaffaroni, o vivimos en el país que los que producen alimentos no tienen ningún tipo de apoyo del Estado y lo tienen que hacer en detrimento de sus propias condiciones de vida, mientras aquellos que facturan millones exportando soja y envenenando a nuestras poblaciones tienen todos los beneficios. Me da como una... no sé en qué país vivimos, digamos. Bueno, pero también mostramos esta ventanita, ¿no? A otras formas de organización, por la propia vivienda, ¿no? Por procurar alimentos sanos, que también es posible. Y bueno, y por quienes día a día lo hacen posible y nos muestran que sí, que no es el único mundo ni país que existe. Le voy a pedir un turnito a Alfredo Grande, y mañana, si te parece, nos volvemos a reencontrar más relajado. Necesito hacer un poco de catarsis. Ahora lo llamo, Alfredo, a ver si me puede atender ahí en ático hoy, antes de las 6 de la tarde, que tengo otro compromiso. Pero bueno, nos vamos despidiendo. Miriam, nos un vemos gusto. Mañana, nos escuchamos. Como siempre, Matías Basualdo en la operación, Camila Cataño en la producción, mi nombre es Fernando Tocco, y como todos los días nos despedimos con cumbia, hasta mañana, La Retaguardia y Radio Sur juntas, hasta que vuelvan los abrazos. Que tengan un excelente fin de jornada. Chao. Pitanga en mi amor.